Por medio de la música tuve que salir del país. Estuvimos en Paraguay para trabajar, en Bolivia, en Perú, en otros países de Centroamérica. Pero siempre digo, ¿no?, que antes me iba de mi casa, iba a ponerle a Mar del Plata o a Chascomús, donde sea, y uno extrañaba su casa. Pero ahora extraño mi país, porque estuvimos viajando afuera y uno extraña el olor de la Argentina, las comidas de la Argentina, el mate, las facturas. Hay tantas cosas que se extrañan y que uno cuando las pierde recién las valora y las empieza a tener en cuenta. Y nos sigue pasando, a pesar de que estuvimos ahora 20 días afuera, creo que todo mi equipo, no toda la gente que viaja conmigo, padece del mismo mal, de argentinismo.